En tercer lugar tenemos Sé que te duele, de Alejandro Fernández. Ay, suena duro. Sé sí, que te duele. ¿Estás oyendo? Aunque lo disimules, sé que te duele. ¡Au! Sí, es como... Y hablando todavía del género, es como que pega más el nombre, pero... Sí, sí, y luego con la interpretación que le pone Alejandro Fernández. Le suena mucho feeling. Suena para llorar. Sí. Sacar los tequilas y cortarse las venas. Bueno, y siguiendo con el feeling y la cortadera de venas, pues tenemos en segundo lugar Shape of You, de Ed Sheeran, que como recordaremos se presentará el próximo 10 de junio en la Ciudad de México. O sea, que aquellos que ya tengan sus boletos, presúmanlos. ¿No sean así? Sí, presúmanlos que van a ir, que fueron ricos por un momento y ahora son pobres porque gastaron para su boleto. Pero bueno. Y en primer lugar tenemos Despacito, que esa canción no baja para nada y es interpretada por Luis Fonsi y Daddy Yankee. Y no bajará. No, creo que no. Va a ser como... La canción que le va a dar mucha lucha a Maluma en esta ocasión. Pues ya lo destronó, ¿eh? Al menos si nos brincamos a mi top 10 de lo más escuchado en toda América Latina, te vas a dar cuenta que ya los bajó. O sea, va y Maluma y Shakira en la cima. Primero fue CNCO y después regresaron otra vez con su chantaje. Y ahora está duro Daddy Yankee con Fonsi, ¿eh? Pues veremos cuánto tiempo siguen en la cima. Mientras, pues nos saltamos al chart de los álbums de la semana. A ver. Y en tercer lugar está Blurry Face, de 21 Pilots. ¡Mira! Sí, que precisamente estrenaron la semana pasada. Y hablamos de ellos la semana pasada. Así es. Muy bien. El segundo lugar es para el MTV Unplugged, de Miguel Bosé. Que ese álbum regresa, va y regresa del chart. ¿El de Miguel Bosé? Sí. ¿Crees que la situación pues personal tan triste que vivió hace unos cuantos días tenga que ver con ello? Probablemente. Como o sea, que desgraciadamente, dentro de la mercadotecnia, dentro de la música, sí se manejan muchos asuntos personales que bien o pueden beneficiar o pueden perjudicar mucho al artista. Bien dicho. Entonces, así es, hechos tan tristes como lo sucedido con su sobrina... Bimba. Pues puede ser que haya sido un factor que le ayudara a elevarse en los charts musicales. Quizá puede ser como el apoyo de sus fans, el que se quiera ver reflejado y por eso, ¿sabes?, compran sus discos. No sé, si lo habían dejado a lo mejor, vaya, para las siguientes vacaciones ahorro y lo compro. Pues ahora con lo que sucedió voy a hacer el esfuerzo y lo voy a comprar antes. Y lo voy a comprar uno a mi mejor amigo, a mi mejor amiga, a mi mamá, al perro, al perico, no sé, no importa. O gente que con esta... pues noticia que lo tuvo en el ojo de todo el mundo, puede ser que comenzó a escuchar su música y dijo, wow, pues este disco vale la pena, ¿no? Yo creo que eso puede ser como la parte positiva en la que yo veo como aplicado todo esto. Sí, pero bueno, mientras sea lo que sea el asunto por el que haya subido, pues este señor sigue presente en los charts el día de hoy. Y qué bueno. Y en primer lugar, en los álbums de la semana, tenemos... el soundtrack de La La Land. La La Land. Y que perdón, por suerte... Saúl, perdón, Dano, no nos peguen el jueves. Que por suerte ya llegó a los cines mexicanos. O sea, que aquellos que ya hayan tenido oportunidad de verla, díganos qué tal está y motívenos para ir a verla. Bueno, de hecho la voy a ir a ver. Sí, Dano y yo también. No importa. Saúl dijo que quedó devastado. Y Natalia Castillo, mi amiga, la que nos pidió el programa de 21 Pilots, también la vio ayer y dijo que está devastadora. Devastadora en el sentido de Saúl y Nat no son como tú, no son como personas tan explícitamente emocionales. Ajá. Y no es como muy común que una película que no trate como de un animal o algo por el estilo realmente les conmueva sus muy, muy ocultos sentimientos. Pues... y quedaron devastados. Entonces, la verdad es que yo me voy a cargar. Qué bueno que traigo alergia porque tengo mi montón de Kleenex y me lo voy a llevar a la sala con y es permiso. Como el pretexto de es la alergia y llorar justamente, comerme mis nachos que espero no se salen de más por las lágrimas y con permiso. ¿Y los mocos? ¡Guácala! ¡Guácala, pero qué asco, Ivone! Ay, la imagen visual que quisiera describir, pero por respeto a los que nos estén escuchando, no lo haré. La imagen visual que te autoprovocaste. Pero fue algo gracioso de todos. Gracioso. Ya, vete de aquí. Nachos con mocos. Mezcla de fluidos corporales y... ¡Guácala! ¡Qué desagradable me pareces! ¿Qué te pasa? Es lo que hay. ¡Es lo que hay! Es lo que hay. Y mientras, pues yo sigo queriendo ver esa película porque la semana pasada estuve a punto de entrar a verla, pero ya pero no llegué al horario. Ya, llegué tarde, como siempre. Pero bueno, esos son los gajes del oficio, pero lo bueno es que siguen cines. Y apenas acabo de estrenar, ¿no? ¿El viernes? Sí, la semana pasada. Sí, muy bien. Bueno, brincándonos al otro, bueno, a los otros charts musicales, vamos a checar lo que está más solicitado en toda América Latina. Con respecto a la misma música latina, en el número 10 tenemos de nuevo figurando a Nicky Jam con su rola El Amante. Está simpaticona la canción. La verdad es que Nicky Jam se ha catalogado por tener buenos duetos, buenas colaboraciones. Recordemos el último que hizo en un en una versión remasterizada del éxito de Maná, de pies a cabeza, y que la verdad es un video divertidísimo. No sé si lo has visto. No. Pues deberías. Pero la verdad es que esos videos en los que se muestra como el video, pero detrás de cámaras al mismo tiempo, que realmente como los bloopers es lo que queda de video original. Desde que el director está, ¿sabes? Como marcándoles hacia dónde, a la derecha, a la izquierda, y les dice acción, y Fer se va a la izquierda cuando tenía que irse a la derecha, y bueno, al revés, y la risa, y el cotorreo, y el aventarse cosas entre los chavos de Maná, que bueno, ya no están tan chavos, pero se siguen divirtiendo como enanos, y está muy padre. Entonces, pues bueno, y hablando también de Nicky Jam, ¿qué creen? ¿Qué? ¡Que se casó! Nicky Jam se casó. Así este como fin de semana. ¿Escondidita así en secretito? No, para nada. Fue una fiesta que le dio toda la vuelta al mundo y a Colombia. Porque fue en Colombia, en su natal Colombia, en donde contrajo nupcias con su novia Angélica, con quien ya tiene una relación de varios años. No, ya todo mundo dentro del espectáculo, incluso antes de que él figurara tanto como lo que es hoy, pues ya Angélica estaba con él y, pues bueno, ya se movía en este ambiente artístico. Pero lo divertido de todo esto, bueno, aparte de todo, los que seguimos en las redes sociales a este reggaetonero, sabemos que una de sus amistades más recientes pero más entrañables es, ¿quién crees? ¿Quién? Nada más y nada menos que el actor Vin Diesel. Se conocieron en Los Ángeles y resulta que Vin Diesel, como muchos sabemos, está casado con una mexicana. De hecho, su hija es mexicoamericana. Entonces, esta onda de que Vin Diesel entiende el español, pues por su esposa, ¿no? Lo habla un poquito, todo mucho, pero lo habla. Y así lo llevó a encontrarse con Nicky Jam en algún lugar de Los Ángeles y se hicieron amigos y él lo invitó a un concierto y Diesel aceptó y se apareció. ¿Te imaginas tú en un concierto de Nicky Jam, sabes? El flow y todo el reggaetón y de repente sale Vin Diesel de la nada. Es como, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pues así sucedió. Y Nick fue uno de los invitados principales de Nicky Jam a su boda. Y también el otro reggaetonero, J Balvin, parcero, otro colombiano, ya lo sé. Y esto le dio la vuelta al mundo no por la boda de Nicky Jam, sino porque Balvin se ha puesto una guarapeta, pero monumental, monumental. Imagínate qué tan alegre y entonado debería de estar, que de repente, ¿sabes? Sobre las pistas iluminadas que se acostumbran ahora en las fiestas, a ras de piso dijo, ¿por qué no? Voy a hacer un mortal hacia atrás. Y bueno, te imaginas en qué terminó la situación. Balvin en cámara, en vivo, a través de la cuenta de Nicky Jam, partiéndose el queso en plena pista. Sí, sí me lo imaginé en un, sí, con un beso directo al piso y doblado, ¿sabes? Así como pum. No, sí. No. Sí, y lo peor del caso es que todos los reggaetoneros, porque había más, como Cosculluela, Farruko, entre otros, en lugar de ayudar al pobre de Balvin, ahí tira, estaban doblados de la risa. Y la novia también, nadie lo ayudaba. Pues de eso se trata, es como trata el recuerdo de la boda de Nicky Jam. Modo. Sí, sí, claro, obviamente pues la presencia de Vin Diesel, que en redes sociales pues causó furor el video de aquí con uno de mis invitados especiales y pum, Vin Diesel es como, ¿qué onda? Él dijo que quería conocer Colombia y qué mejor que el día de mi boda como mi invitado para que viniera a Colombia. Y pues bueno, el guamazo que se puso Balvin, que estuvo monumental, memorable. Pues los recuerdos que puede causar el alcohol. no solamente a los famosos, también a seres mortales como nosotros. O más bien, si a los famosos les pasa eso, ¿qué recuerdos no tendremos los mortales? No, por favor, tengan cuidado. Ya, y si quieren compartir algún recuerdo, pues háganlo. Mientras, nos vamos a música y regresamos a esto que es Zona Fan. Con esto que es Zona Fan. Y estábamos en medio del char musical que Andrea nos estaba presentando, el latín. Recordándoles que no deben de mezclar la parranda con los celulares, las transmisiones en vivo y el alcohol. Por favor, no lo hagan. Bueno, una sola persona no lo puede hacer. El grupo de amigos probablemente lo haga y ni modo. Al que le toque estar en foco con la cámara, se lo van a acabar las redes sociales. Sí. Por otro lado, en el número 9, Sebastián Yatra sigue con su tema Traicionera. Con este video remix, que ya habíamos hablado, que la canción no cambia, pero el video sí, y estuvo muy chévere. Ascendiendo en el número 8, se encuentra Wisin con su tema Vacaciones. ¿Y qué crees? ¿Qué? ¿Quién crees que es muy feliz? el día de hoy? Bueno, desde el domingo. Depende, hablando musicalmente y de Wisin, yo sí. Creo. Sí, muy feliz. Porque señores y señores, para todos los fans del reggaetón, de la vieja escuela del reggaetón y en especial de Wisin y Yandel, después de 3 años y medio, casi 4, el anuncio que rogábamos por volver a esperar se dio. Wisin y Yandel regresan como dueto. ¡Qué felicidad! En el concierto de Zion y Lennox el pasado sábado en el Choliseo de Puerto Rico, aparecieron como artistas invitados de incógnito Wisin y Yandel. Ya en la última parte del concierto, ¿sabes? Un Choliseo de Puerto Rico, bueno, Choliseo, así se le dice, repleto hasta las lámparas. ¿Te imaginas? De gente que ama el reggaetón. Obviamente era un concierto de Zion y Lennox, ¿no? Entonces, obviamente, si tú admiras a Zion y Lennox, es evidente que quizá no seas fan de Wisin y Yandel, pero los conoces y los admiras y los respetas por la trayectoria que tienen y las bases que han dejado sobre lo que se desarrolla el hoy género urbano. Entonces, en la última parte del concierto, es muy común que en Madison Square y en el Choliseo de Puerto Rico pase esto con artistas grandes del género urbano, que de repente una canción en colaboración que tengan, no importa la que sea, y sale el artista en vivo, ¿sabes? Llegó a pasar con Aventura, que de repente salió Don Omar, salieron también Wisin y Yandel, gente de zona, y salió Enrique Iglesias, esa clase de cosas. Pues en el Choliseo de Puerto Rico, ya en la última tanda, ya se estaban despidiendo ya, ¿sabes? El Choli a todo lo que daba, y pues nada, que salen Wisin y Yandel, de incógnito, así, ¡ah! Y cantan una canción llamada Noche de Entierro, así se llama. Como para olvidar todo, aquí se acaba todo y en tierra y vámonos, ¿no? Entonces, obviamente la gente eufórica, gritando y todo. Posterior a esa aparición en donde estuvieron los dos, o sea, no Wisin por un lado y Yandel por el otro, sino que estaban los 4 intérpretes al mismo tiempo, ellos comenzaron a cantar canciones del dueto, Wisin y Yandel, como Sexy Movimiento, Rakata, bla, bla, bla, bla. Canciones que son de hace más de 10 años, pero que se conservan como las bases de la vieja escuela del reggaetón. Y pues bueno, la gente eufórica. En cuanto se terminó el concierto, hicieron uso de sus redes sociales para subir un video que habían grabado antes de subir al Coliseo de Puerto Rico, diciendo literalmente: compañeros del género, tuvieron 3 años y medio para mejorar sus niveles musicales, porque este dueto no lo para nadie. Wisin y Yandel, update. Y yo grité histérica y mucha gente como yo. Y dicen, no manches, ¿ya viste? Fue genial. Y la verdad es que espero que tengan fechas en México. Por favor, lo suplico, lo ruego y lo deseo con toda mi alma. Ir a ver a Wisin y Yandel. Y bueno, todo esto porque Wisin está en el número 8 ascendiendo con su tema Vacaciones. Ya les había platicado en alguna ocasión que él había adelantado que estaba haciendo una colaboración con Yandel, no solo para una rola, sino para un disco completo. Y yo te dije, eso me da... me da pie a tener esperanza de que regresen. ¡Y regresaron! Perdón, me alteré, pero es genial. Son fan. Soy la fan de Andrea, perdón. Una disculpa. No, de hecho no, aquí es válido. ¿Quién sí, aquí sí se vale. ¡Ah! Bueno, en fin, en el número 7, cayendo hasta el número 7, tenemos a Ricky Martin y Maluma con su tema Vente Pa' Acá. En la fiestada, Miami, la playa, tú sabes. En el número 6 y ascendiendo, piso 21 con Maluma y su tema Me Llamas. Sí, ya nos vamos a empezar a saturar de Maluma, no me veas así. No te estoy viendo de ninguna manera. Ay, si la vieran es como de otra vez este vato. Pero pues, ¿qué le hago? Si a la gente le gusta Maluma, pues ponemos Maluma, no hay bronca. Pero bueno, este tema de piso 21 con Maluma es la versión urbana de ella y ha tenido muchísimo más éxito que la versión original de solamente Piso 21, que también fue muy aceptada, pero esta onda urbana, la neta es que le metió un feeling diferente, y pues bueno, suena en todas partes, y ese tonito, ¿sabes? Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas, está como muy pegajoso. En fin, el número 5... ¿Por qué me canta? ¿Qué estoy cantando? Fueras novedad. En fin, en el número 5, J Balvin con Pharrell Williams siguen con su tema Safari, otro tema que suena en todas partes y bueno, se baila hasta de los estribillos. Desde el inicio de la rola hasta el final te la pasas moviendo los pies, quieras o no. En el número 4 tenemos a Zion y Lennox con J Balvin y su tema Otra Vez. Ya les conté que Zion y Lennox iniciaron su gira de conciertos 2017 en el Choliseo de Puerto Rico este fin de semana pasado y con ello van a recorrer distintos lugares de Latinoamérica, pasando por Argentina, Brasil, Nicaragua Honduras regresarán a Puerto Rico para el verano o quizá para fechas de septiembre y esperemos se presenten en México y los Estados Unidos. Por otro lado, y en el número tenemos a estos chamacos de CNCO con su tema Reggaeton Lento. En redes sociales han dejado ver que están preparando su nueva gira llamada Más Allá World Tour. Después del éxito que tuvieron del otro lado del océano, en España, en diferentes lugares, que se me olvidó a dónde más fueron, porque estuvieron en Barcelona, en Madrid, en Murcia y en no sé dónde más, y se me olvidó a dónde más. Pero bueno, y por muchos lugares de Latinoamérica, su tema más, bueno, su gira Más Allá Tour está siendo preparada y suben videos, tanto a Instagram como a Snapchat, pero sin audio. Para no dejarte oír el avance de las rolas y el cómo va a sonar acústicamente esto. Y lo hacen con toda la intención porque tiene millones de vistas sus historias en vivo, pero lo suben sin audio, entonces todo el mundo está en la desesperación de cómo suenan. Pero bueno, esperemos que toda esta expectativa que están generando en todas las CNC owners del planeta tenga el resultado que esperan, porque estos chamacos han demostrado su calidad vocal y sobre todo su ritmo latino, que pega en todas partes. Por otro lado, en el número 2, Shakira y Maluma con Chantaje. Se sigue conformando con el número 2. Porque, y como ya les había adelantado, destronándolos por completo y sin oportunidad de quitarse de ahí, están Luis Fonsi con Daddy Yankee y el tema Despacito. Que a los que nos gusta la música urbana y a los que no, como tú, de todas maneras, no importa. Oyes la canción porque la oyes. La escucha la gente en las calles, en las discos, en el supermercado, no interesa dónde. La rola suena en todas partes. Y la verdad es que qué bueno que es una muy buena canción, porque sí suena demasiado. Ya al final lo vamos a tener todos en la cabeza, vamos a terminar odiándola, pero... Se está muy pegajosa, ¿eh? Pronto está en primer lugar en los charts. Exacto. Y yéndonos un poquito al lado de la música regional mexicana... Les voy a dar el top 5 de lo que es el regional mexicano en esta semana. El número 5, seguimos teniendo La Frontera de Juan Gabriel con Julián Álvarez y J Balvin. Ajá, J Balvin cantando, ¿saben? Con Juan Gabriel y con Julián, estuvo increíble. Pero bueno, el número 4, A Ver A Qué Horas de la banda Carnaval, sigue dando de qué hablar porque esta canción es como de, bueno, ¿me vas a pelar o cómo le hacemos? No, a ver a qué horas se te ocurre hacerme caso. En el número 3, Afuera Está Lloviendo, de Julián Álvarez y su norteño banda, Julio regresa como al, digamos, a la temática, ¿sabes? Tirada al drama de ¿por qué no me pelas? ¿Qué está pasando? Y afuera la lluvia cae y yo también lloro por dentro. Como que ha tenido esa onda en sus últimos singles, o por lo menos hasta donde yo dejé de escucharlo. Era... Sí, sí. Como la onda de, es que ya no me quieres, pelas, o no, algo así. Más o menos. Y bueno, hablando de Julio, ya confirmaron las fechas para la Feria de Irapuato y estará en el palenque de la Feria de las Fresas 2017 aquí en Irapuato el 1 de abril. Para que corran a comprar sus boletos porque se agotan, en serio se agotan los boletos para Julio. En el número 2, Por Enamorarme, de Los Plebes del Rancho, de Ariel Camacho, quienes también van a estar en la cartelera ya confirmada del Teatro del Pueblo. Creo que es el día 24 de marzo. Estarán en el Teatro del Pueblo, repito, no en el palenque, Teatro del Pueblo. Así que ahí no compren sus boletos, nada más lleguen temprano y agarren valla. Y en el número 1, los grandes ausentes de esta Feria de las Fresas, cabe mencionar, es Calibre 50, con su tema Siempre Te Voy a Querer. Los Calibres le vuelven a apostar al romanticismo, pero romanticismo no enfocado al hecho amor de pareja. Porque en esta rola de Siempre Te Voy a Querer reflejan el amor de madre a un hijo y de un hijo a su madre. Entonces el Siempre Te Voy a Querer se supone que es de lo más creíble, ¿no? Que puedes encontrar. Aunque sabemos que hay sus excepciones. Sí, un poco. Sí, sí las hay. Pero bueno, esta onda, los Calibres le siguen apostando a la ternura y al romanticismo. Y la neta es que el video está bastante bien hecho, pero sobre todo te refleja la temática de una manera diferente, pero muy creíble y sobre todo muy comprensible. El hecho del Siempre Te Voy a Querer es Yo Haría Todo Por Ti, como sé que tú lo harías por él. Entonces es un niño pequeño que defiende a su mamá y entiende que ella tiene que trabajar por él, pero cuando él ve que están pasando cosas que no tienen que pasar, él la defiende. Y es como, ¿sabes? Su caballerito avante por ella. ¡Ay, qué bonito! ¿Su caballerito de brillante armadura? Sí, sí, más o menos. está como muy bonito. Pero bueno, en lo que seguimos acá hablando de caballeritos y toda la onda, vámonos un corte y regresamos a esto que es Zona Fan. estamos a esto que es Zona Fan. Y Andrea acaba de terminar con el char musical, lo que nos da entrada directa a las notas más relevantes del espectáculo del día de hoy. Y como Andrea lo mencionó, pues, bueno, algo. Sí, dentro de todo lo que mencionó. Que preguntó si... ¿Alguien quién creen que es Felices del Domingo? ¡Yo! Aparte de que fue el santo y muy solemne y honrado día del Super Bowl. Efectivamente, a eso voy. Nos ponemos de pie. Saludos con honores. Sí, sí. Respetar el santo día del Super Bowl, de favor, gracias. Sí, además de que fue un fin de semana largo, fue el fin de semana del Super Bowl. Y dentro del juego, cardíaco juego que se vivió, que aparentemente en los primeros dos cuartos iba ganando los halcones. Estaba... No, aparentemente, iban ganando. Y a ceros. Y aparentaban que iban a ganar el Super Bowl. Pues después del medio tiempo, los Patriotas se recuperaron. Y eso es lo magnífico de este juego. Porque la parte que más se disfruta de este partido son los últimos dos cuartos. Por supuesto, el fútbol americano y sobre todo un partido de Super Bowl es, y me corrige si me equivoco, 50% o más bien en la primera mitad del partido se gana, aparte de con actitud, con la fortaleza física. Pero en la segunda parte, y que es en donde podemos ver el por qué ese cambio de marcador, en este caso un equipo tan novato como los Halcones contra un equipo experimentado de principio a fin como los Pats de Nueva Inglaterra, la segunda mitad de un partido de fútbol americano y sobre todo un Super Bowl se gana con control mental. Los Halcones estaban tan metidos en de ya vamos avanzando, ya les vamos ganando, los tenemos en ceros, los tenemos parados. Tres capturas a Tom Brady cuando había tenido 15 en toda la temporada, tuvo 3 en la primera mitad. Se sentían los dueños del mundo. Y es en donde la concentración empieza a fallar, se te destante el piso y sorpresa, te llamabas campeón del Super Bowl. Sí, la mejor parte yo creo del partido, además del medio tiempo... A mí no me gustó. Permíteme. Fue que a 57 segundos de terminar el cuarto, pues hay empate. ¿Y qué creen? Pues nos fuimos a tiempos extra. Cosa que jamás había pasado. Este Super Bowl pasará a la historia por haber roto 3 récords en sí mismo. ¿Por qué? Es... Y ahorita les doy los datos completos porque aquí los tenía. Los encontré. Para empezar, Tom Brady es el primer quarterback en la historia en ganar 5 Vince Lombardi y con el mismo equipo. En segunda, es el primer Super Bowl en irse a tiempos extra y es el regreso más grande de marcador en un Super Bowl, con 25 puntos en 13 minutos. ¿Qué hubo? Con permiso, gracias, señor Brady. Apunte la otra mano porque se merece los anillos que quiera. Todo, me retiro. Tiro el micrófono, adiós. Me voy. Carajo, Tom Brady, ¿sabes lo que diéramos los fans de los Steelers por tener un quarterback con la mitad de capacidades que tiene Tom Brady? Carajo, no nos vieran el polvo. ¿Tú de qué te quejas? O sea, por favor. ¡Tengo a Roethlisberger! ¡Tengo el quarterback de Roethlisberger! ¿Cómo no quieres que me queje? ¿Tú de qué te quejas? Bueno, dejando de lado mis frustraciones del americano. Perdón la disculpa. Y el lado deportivo precisamente del Super Bowl, pues nos encaminamos precisamente al medio tiempo que dice Andrea que no le gustó. He visto mejores. Esperaba más de Lady Gaga. Pues, es que esperabas. O sea, simplemente son 13 minutos los que le dan para mostrar todo su potencial. Considerando que es Lady Gaga, 13 minutos no son suficientes para mostrar todo lo que es. Madonna, Beyoncé, Katy Perry tuvieron el mismo tiempo y dieron un show memorable. Los mismos Black Eyed Peas y Bruno Mars también. O sea, no... Realmente para ser Lady Gaga en un Super Bowl siento que me quedo a deber. Porque yo sé de la capacidad que tiene y de la espectacularidad que siempre ha reflejado y con lo que tiene a sus fans embabosados. Y con lo que tiene a mucha gente que igual no somos fans, pero dices, no manches con Lady Gaga. ¿Sabes? ¿Recuerdas el vestido de carne y esa clase de cosas que no son normales? Y realmente siento que se vio muy decente en este Super Bowl. O sea, se vio como súper decente para un evento de esta talla. Siento que debió de haberle metido todo el flow, todo el fuego, toda la carne, todo lo que quisiera meterle. Hablando del vestido de carne. La verdad es que siento que se vio súper decente y creo que fue la peor manera de afrontar un Super Bowl. Porque mucha gente, he escuchado comentarios, he leído comentarios, de que mucha gente, al igual que yo, decimos, no manches, para ser Lady Gaga he superado muchísimo más. Yo considero que su espectáculo estuvo correcto, que estuvo bueno, Lo que no le critico es su capacidad vocal, ¿eh? Qué bárbaro. No, es que ya sí canté en vivo. Beyoncé también. Sí, básicamente me he echado como 2 conciertos afuera del establecimiento de donde se efectuaron. En contra de su voluntad. Gaga, ajá. Pero pues hasta afuera se escuchaba su voz y era como de, no, pues esta chava sí canta en vivo. La cosa es que, para desgracia o fortuna de Andrea y a todos aquellos a los que no les haya gustado el espectáculo de medio tiempo de este fin de semana, pues oficialmente por la NFL es considerado el segundo medio tiempo más espectacular después del de Michael Jackson. Insuperable hasta el año 350,000 después de la extinción de los humanos. Sí, sí, no, Michael es Michael y nadie lo toque, nadie. ¿Verdad que no? No. ¿Sabes qué fue lo más divertido de todo esto? La parte en donde cargan a Lady Gaga y que le hicieron el meme del pasito perrón. No puedo con la gente y con el ingenio mexicano, qué cosa. Y es que cuando lo vi, o sea, te juro que cruzó por mi mente, así que dije, no manches, voy a bailar el pasito perrón, ¿no? ¿Qué rollo? Y terminando el medio tiempo ya había memes comparativos. Hay gente que ha hecho como flash mobs con esa rola y literal agarra a una persona y la cargan así como yo a Lady Gaga. Y bueno, la han acabado en las redes sociales, la han acabado. No solamente con esa canción, también con Caballo Dorado, El Payaso del Rodeo, no sé. Está brutal. Con esas canciones también. Pero el caso es que para lo que ocasionó para Lady Gaga este medio tiempo es que inmediatamente después de que terminó su show, se dispararon sus ventas a través de la plataforma de descargas muy famosa. De manzana. Ajá, las de manzanita. Amira. Entonces lo que le llevó básicamente a romper como su propio récord, porque superó las 150,000 ventas solamente la noche del 2. ¡Wow! Y recordemos que Lady Gaga tiene poco de haber regresado oficialmente a los escenarios, entonces pues qué bueno que esto sirva como para un redespunte de su carrera. Así es, y también sirvió como un previo al anuncio de que va a comenzar su gira Joan Tour. Después del Monsters, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo cuál fue el último. Daniela Auxilio. Que de hecho, de Monsters. Se podría decir que lo dejó inconcluso debido a la fractura de cadera que sufrió y por la cual ha estado en sí un poco desaparecida de la escena musical. Sí, sí. Pero bueno, Lady Gaga ya adjuntó a un gran éxito a su corta, mediana, larga carrera. Pero muy controversial, ¿no? Sí, pero bastante. Con muchos puntos de vista muy, muy diversos. Bueno, y también les cuento que durante el Super Bowl 51 se transmitió el segundo tráiler de la película Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar. Oh, sí. ¿Quién crees que me va a acompañar al cine a ver Piratas del Caribe? El aire. Tú me vas a acompañar. Y tú y mis nachos me van a acompañar. Con mocos. No, sin mocos. Esos te los comes tú. Ay, no, qué guacala. ¿Verdad? Qué asquito. Dile algo. Bueno, dile algo. Y bueno, esta será la quinta entrega de esta película que aquellos fans de Piratas del Caribe, pues, básicamente estarán esperando. Que yo creo que es una buena oportunidad para que esta franquicia se recupere después de el... Bueno, para mí no fue muy buena la cuarta parte. La cuarta entrega. Con la actuación de Penélope Cruz. Estuvo como medio extraño, como que llegó un momento en el que fue de, ¿y ahora qué hacemos? Pues, el agua de la vida eterna. Creo que intentaron recompensar la salida de esta... ¿cómo se llama esta chica? Olvidé su nombre, perdón. Y bueno, esta chica que interpretaba Elizabeth, no me olvido del nombre del personaje, pero me olvidé el nombre de ella. Ajá. Y de Orlando Bloom. Sin embargo, en esta entrega regresa Orlando Bloom. ¿Pero no regresa Elizabeth? No. Qué triste, de veras. Qué triste, ¿verdad? Sí. Pero ni modo. Pero pues bueno, ya sabíamos que así iba a ser su historia de amor, porque recordemos que él, como el capitán del holandés errante, solamente puede pisar tierra una vez cada 10 años. Y ya la pisó, entonces no va a volver. Pronto no. Pronto no. Pronto no, en 10 años. Y esta película se estrena el 26 de mayo de este año. O sea que todos aquellos que vayan al cine para ese entonces ya tienen una opción más para disfrutar de esto. Y terminando con los temas de cine y de Super Bowl, nos vamos sí. a música y regresamos a esto que es Zona Fan. Oh, y regresamos a esto que es Zona Fan. Y ahora sí entramos a la directito zona a la Zona Fan, que hoy la vamos a dedicar a Caifanes, ¿no? O Jaguares. O Caifanes. O Jaguares. Caifanes, después Jaguares y después Caifanes. Cronológicamente está así. Básicamente, Caifanes, Jaguares, Caifanes. No importa. Y les cuento, pues Caifanes es una banda mexicana de rock que hizo su debut en 1986 y estuvo vigente hasta 1995. Que ahí esperen, que ahí no termina. Porque regresaron en el 2011 y hasta la actualidad están todavía presentes. En 1992 sacaron su álbum titulado El Silencio. En el 94, El Nervio del Volcán. Y es de donde vienen rolas muy representativas de ellos en toda su trayectoria. ¿Y por qué te me quedas viendo? Es como, ¿hablas? Y te me quedas viendo. No, en el disco del silencio tienen, por ejemplo, Nubes o No Dejes Que, que son rolas que la verdad es que son muy clásicas de esta banda. Y por otro lado, en El Nervio del Volcán tenemos Afuera, Ayer Me Dijo Un Ave y La Llorona, entre otras. Y bueno, les cuento que en 1986 este grupo empezó como un cuarteto, cuyos integrantes eran Saúl Hernández, Alfonso André, Sabo Romo y Diego Herrera. Y para 1987 ya habían lanzado su álbum debut homónimo, Caifanes. Ajá. Y les cuento también que en 1988 se unió a ellos Alejandro Markovich, así logrando conjuntar el quinteto Caifanes. Oh, sí. Ellos están considerados en una, digamos, en varias vertientes del mismo rock en español, como rock mexicano, rock alternativo, rock en español y post-punk. Y bueno, ellos firmaron su contrato con la empresa Sony Music. Sí, sí, corrígeme si me equivoco. Sí, sí, sí, no, estás bien. Y pues les contaba que pues la historia de Caifanes se divide en dos partes, de 1986 a 1995, que esa fue la primera etapa, y en 1995 se desintegran debido a las diferencias que hubo entre Saúl Hernández y Alejandro Markovich. Exacto, como les comentaba, este disco de El Nervio del Volcán fue el último que sacaron antes de su lapso de desintegración, pero finalmente en el 2011 se reconciliaron, hicieron las paces y se hicieron amiguis miguis y se quieren otra vez, y pues bueno, es como reviven los Caifanes. Sí, pero efectivamente, Andrea estaba hablando sobre Caifanes Jaguares. Jaguares surge en el periodo en que estaba separado Caifanes. ¿Por qué? Porque era el proyecto, como se podría decir, individual de Saúl Hernández, donde integró a algunos miembros de Caifanes, y por eso le dio el nombre de Jaguares. Ya después, en 2011, viene a eso la reconciliación. Pero el caso es que cuando se separaron en 1995... Les damos unos saltotes de tiempo bien, bien extraños, pero bueno. Es que para entender Caifanes y Jaguares hay que tener flashbacks, porque si no, no funciona esto. En 1995 nunca se hicieron declaraciones oficiales de que fue por conflictos personales, pero ellos mismos se encargaron de darlo a entender. Incluso las últimas entrevistas que dieron en ese entonces, sí se sentía la tensión entre ellos dos. Además, sí, claro, que pues se decían palabras como que, de hecho, una indirecta bien directa. ¿Sabes? Como te digo, Juan, para que me escuches, Pedro. Recordemos que pues bueno, ellos como banda, y como ya lo habíamos dicho en otras ocasiones, el hecho de convivir, dormir, vivir, levantarte, viajar y lo que sea con las mismas caras siempre requiere no solo de mucha paciencia y mucha pasión por lo que haces, sino también de mucho, mucho control. Porque no es lo mismo verte un ratito o, no sé, como con tus compañeros de escuela o de trabajo, que los ves todos los días, pero no es todo el tiempo. No es lo mismo que te vean en las buenas, en las malas, en la noche, en la madrugada. Y esta clase de cosas pues puede ocasionar rupturas que, a final de cuentas, también los mismos Caifanes fueron víctimas de ello, ¿no? Empiezan a surgir las diferencias, a lo mejor en un plano personal, que repercuten en el plano laboral, pero afortunadamente, y sobre todo beneficiando a sus muchísimos fans, pues pudieron resolverlas unos cuantos años después, pero se resolvieron. Sí, casi una década después. No, más una década. Una caray, sí, cierto. Casi sí. Dos. Qué barbaridad. Década y un lustro, más o menos. Y un año. Wow, relájate con las cuentas, hermana, calma. Pero bueno, una de sus compilaciones fue lanzada en 1997, titulada La Historia. En el 2009, hablando obviamente de sus discos de compilaciones, se lanza Lo Esencial de Caifanes. En el 2011, Recupera Tus Clásicos de Caifanes. Y en ese mismo año, Caifanes Frente a Frente con Zoe, Caifanes 25 aniversario en el 2012 y Personalidad de Caifanes en el 2014. Esos son los discos compilaciones que tienen en su historia desde el 97. Y también volviendo al tema de pues la tensión entre ellos, incluso esa tensión se llegó a ser muy tangible para el público debido al último concierto que llevaron a cabo en 1995, que se dio en San Luis Potosí, si no me equivoco, donde el público pudo notar que Saúl y Alejandro jamás se vieron las caras durante todo el concierto. Además de que pues Saúl, como se podría decir, como líder y como al mando del micrófono, aventaba unas indirectotas bastante mortíferas, bastante reveladoras para el público hacia Alejandro, pero no diciéndole directamente "es para ti", sino diciendo más o menos de "esta rola trata de esto", y pero me estás oyendo. Está bastante extraño, pero efectivamente después se dio la reconciliación, que pues al parecer no les duró tanto el trabajar de nuevo juntos, pero no volvieron a, al parecer no dieron indicios de que se volvieran a pelear otra vez personalmente. Creo que ya aprendieron a manejar sus diferencias, ¿no? Y en el 2014 Caifanes otra vez vuelve a estar establecido como el cuarteto que era en sus inicios, debido a que sale Alejandro Markovich y sí, nada más queda el cuarteto original: Saúl, Alfonso, Sabo y Diego. Ok, teniendo como origen el disco Las Insólitas Imágenes de Aurora, Caifanes emergió a la escena local mexicana como parte de una campaña difusora denominada Rock en tu Idioma, eso a finales de los años 80. En dicho momento, dos de sus canciones, Antes de que nos olviden y Será por eso, están consideradas dentro de las 100 mejores canciones, musicalmente hablando, del rock mexicano. Realmente son 5 de ellas. Aparte de estas dos que les mencioné, se juntan Afuera, La Célula que Explota, Nubes y No Dejes Que. Estas se encuentran dentro de las 120 más representativas, hablando comercialmente, del rock hispanoamericano. O sea, por siempre y para siempre. Si tuvieran que salvar 100 canciones o 120 canciones del rock mexicano para guardar para la posteridad, Caifanes estaría presente. Así es. Y también les digo que Caifanes cerró el 2016 bastante bien, porque en diciembre, como en la primera mitad de diciembre, tuvieron su último concierto desde la gira que estaban elaborando en ese entonces, y cerraron en la Ciudad de México, donde tuvieron un gran éxito y dejaron con muchísima satisfacción a todo su público. Y actualmente, no, Caifanes no está como activo haciendo giras. ¿Por qué? Porque ya se terminó su gira. ¿Por qué? Pues porque tienen hueva. Perdón, me alteré. No, la verdad es que creo que son agrupaciones que no necesitan, están tan consolidados dentro de su género, que no necesitan realmente estar haciendo una gira cansadísima, como sabemos que son, ¿sabes?, 3 meses, 6 meses, 1 año de gira, sino que realmente se guardan como para, digamos, auditorios exclusivos, ¿no? Hablando, no sé, Auditorio Nacional, en la Ciudad de México, Monterrey, el de Telmex, etc. El Palacio de los Deportes. O los festivales de rock que hay año con año y que son súper importantes y reconocidos, hechos en México, pero a nivel internacional. Sí, de hecho, se presentaron en el último Vive Latino, ¿no? De hecho, era de lo más esperado, creo. Creo que sí. Sí. Junto con Enanitos Verdes. Sí, es que fue mucha agenda para la última parte del 2016. Sí, de wow, relájense, llévenme a los conciertos. Entonces, disculpen ustedes si nos destanteamos, pero ahí vamos. Y siguiendo hablando de Caifanes, ya les mencionamos acerca de la gira que terminó. Y esperemos que, pues, si bien están descansando en este momento, próximamente anuncien un nuevo lanzamiento discográfico. Que esperemos tenga todos sus sellos. Exacto. ya sea de canciones inéditas o igual otro recopilatorio, como efectivamente nos hemos dado cuenta que les gusta hacer. Y tienen más recopilatorios que discos de estudio. Sí, es como de... Pero son geniales, la verdad es que sí son geniales. Y cuando uno logra como no estancarse, sino como anclarse y cimentarse bien dentro de su género y hacer lo que te da la gana dentro del mismo, creo que te puedes dar el lujo de hacer recopilatorios cada 2 años, no importa. Sí. La verdad es que sí, o sea, la gente lo sigue comprando, sigue siendo, vas a los conciertos por escuchar determinadas canciones. No te importa si son artistas de esos que sacan un disco por año y que el día que vas al concierto quieres 300 canciones y no se puede, sino que está como tan sólido que sabes perfectamente lo que vas a escuchar, lo que vas a esperar de ellos. Y aparte de todo, siempre te sorprenden, como a veces tienen algunas versiones de Flojet, como acústicas, algún invitado, ¿sabes? Cuentan alguna anécdota graciosa. Y así. Sí, es muy importante que a pesar de que pues estuvieron separados más de 10 años, aún conservan la amistad que tenían durante los 80s y durante parte de los 90s, que hizo nacer Caifanes al principio. Ajá. Y pues eso les ha dado pauta para seguir siendo Caifanes desde el 2011 hasta la actualidad. Y también el hecho de que pues la limaron asperezas con el conflicto que tuvieron en ese entonces y ya no interfirió ese tema dentro de su cuestión laboral. Y es lo mejor que pueden hacer, ¿no? Sí, es como que la edad te da experiencia y es como de ya no estamos chavitos. ¿Por qué seguimos enojados por una tontería? No sé. Seguramente eso, que ¿por qué estamos enojados? ¿Quién sabe? ¿Por qué era? Y te empiezas a reír de, ay, no sé, pero perdón. Pero nos enojamos y lo hicimos público y así de, perdón. Pero así son las cosas. Dentro de este, dentro de la música, siempre va a existir este tipo de cosas. De, ¿sabes qué? Es que se te subió el ego. Y no, ¿cómo crees que se me subió el ego? Probablemente ese no sea el punto del conflicto entre Alejandro y Saúl. Pero por ahí pudo haber entrado la primera pauta de su problema. Sin embargo, pues Alejandro, aún creo que Alejandro es el que no ha dado de qué hablar. Alejandro creo no sabe que, bueno, a los fans saben qué está haciendo Alejandro. Alguien díganos, por favor, porque se nos perdió. Sí. No le llamamos la agenda, Markovich, porfa. Y es como de, no, pues es que no le manejamos eso. Ahorita no. Manejando. Pero el caso es que Caifanes aún sigue en su punto auge, donde los fans están demostrando todo su amor hacia ellos. Y así como tú dices, Andrea, los fans están esperando un álbum, no importa si es recopilatorio o inédito. El caso es que Caifanes siga vigente. Caifanes y siga moviendo dentro del mundo de la música y les sigan dando un poco más de deleite musical. Exacto. Si mal no recuerdo, se presentaron en la ciudad de León, Guanajuato, que es de lo más cercano que tenemos para eventos grandes, el año pasado, a finales, en diciembre. Y lo que más gusto me da de esta agrupación es que reúne las generaciones, porque no solo los que eran chavos en los años 80 gustan de esta música. Al menos tengo compañeros ahorita en etapa universitaria que neta son muy muy fans. Y aprovechando, quiero mandarle un saludo a mi amiga Michelle Rodríguez, la que nos hizo la petición de este programa de Caifanes Jaguares. Sí. Un saludo a Michelle. ¿Y si nos está oyendo? Ya cumplimos con el programa en vivo. Una disculpa. No, la verdad es que sí, ella estuvo preguntando, ¿y el podcast? Y es que hay amigos que me pidieron que de dónde está y que bla, bla, bla, bla. Les conté que estuvo chido y no habíamos podido subir el podcast. Pues lo estás escuchando en vivo. Ojalá que te haya gustado. Se va a quedar grabado para que lo escuchen cuando quieran y pues bueno, háganos llegar. Si van a otro concierto, que esperemos tengan la oportunidad de ir muy pronto, pues presúmanos sus fotos, sus boletos, su experiencia y todo lo que quieran. Porque al final de cuentas, para eso estamos aquí, para ser fans. Sí, como lo dije al principio del programa, o sea, aquí en Zona Fan se vale ser fan de todo. Y gritar como yo en las transmisiones. ¡Porque regresaron Wisin y Yandel! ¡Ah! Perdón, me alteré. Perdón, me alteré. Y bueno, porque fue el santo día del Super Bowl. Sí, y por muchas cosas más, que también les estaré mencionando el día jueves, que por falta de tiempo, por falta de que Andrea termine su discurso rápido. Una disculpa. Pues el tiempo no nos calzó, pero así. Y recuerden que si alguno de ustedes quiere pedir un tema en específico sobre este, ¿sabes qué? Ya nos pidieron uno, no te hagas guaje. No, pero puede haber más. Moni no quiere hablar de Maluma. Dile algo. Moni. Moni va a traer un programa especial de Maluma porque nos hicieron la petición. Y yo me comprometo públicamente a no hablar tanto para que ese día Moni le dedique todo su empeño y emoción a la zona fan de Maluma. Que probablemente programaremos para de esta semana a la otra. Porque ya la siguiente semana tenemos temas agotados. Ya tenemos el día agotado. Sí, ya tenemos temas ocupados. Pero en fin. Si alguno de ustedes quiere proponer otro tema para acompañar a Maluma en esa semana, lo pueden hacer a través de Facebook, que es En Play Radio. Recuerden que nos renovamos y dejamos de ser Notu Radio para pertenecer a En Play, En Play Radio. Y o lo pueden hacer a través de Notus, que es arroba En Play Radio. Igual, así sencillito, sencillito. ¿A Notus? ¿En Twitter? ¿Eh? Es que dijiste lo pueden hacer a través de Notus. Y yo, ah, perdón, arroba de En Play Radio. ¿En Twitter? Ajá. Ah, en Twitter. Perdón, es que pues, se le cruzan las aplicaciones. El acento chilango, ¿cómo? ¿Por qué? Y también recuerden escucharnos a través de la página www.enplayradio.com.mx. Por donde se supone que nos deben estar oyendo ahorita. Exactamente. Ahí por ahí, píquenle. Píquenle y vean qué tanto hay, que está muy interesante la página. O si no, también nos pueden llamar a cabina al 173-2415. Ajá. Y aquí, pues, preguntan en cabina a ver quién les contesta y pues le dan lata. Y le dan lata. Y le dan lata. Y bueno, yo creo que, pues, hablando, regresando al tema de Caifanes, pues creo que abarcamos muy bien todo lo que iba, muy bien todo lo que era Caifanes. Creo que abarcamos de más. Sí, creo. Ajá. Una disculpa en controles, perdón. Perdón. Ups. Pero como ya les había mencionado, el tiempo se nos agotó debido al a mi choro discurso de a mis notas mezclado con mis top tens. Entonces, pues así nos quedamos al día de hoy, pero los esperamos el jueves con un nuevo programa. Ya sabemos de qué vamos a hablar. A ver, cinéfilos, los dos. Ajá. Y bueno, yo les recuerdo y los invito, hoy se termina la Feria de León. Asistan a la Feria de León, si no han ido y tienen ganas de ir, o van hoy o se esperan un año. Y me voy a fanetiquear porque me voy a ver a la Banda del Recodo. Señoras y señores, hoy se cierra la feria, mega velaria de la Feria de León, Banda del Recodo. ¡Vámonos! ¡Qué chido! ¡Woo! Soy Ivonne Castro. Yo soy André Castillo, gracias a Fanny Corea con los controles. Hasta la próxima.